lo que sube del abismo del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra, lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Kaixo. Entramos como todos los martes de aquí desde la nave de Sinchiri Ratia en el vuelo trasnocturno de Desfase Lunar. Bueno, probablemente hoy mi voz os suene como un canto de tirolés, ya que tenemos los peciolos y los axiolos un poco inflamados. No obstante, recogemos la información como todas las semanas y la lanzamos desde hasta aquí al aire. Bueno, recordamos que este miércoles 20 sindicalistas del SAT se enfrentan a 30 años de cárcel por denunciar simbólicamente hace más de 7 años la pobreza en Andalucía. Bueno, recordaréis aquellas acciones de gente que se metía con carros a los supermercados, a las grandes superficies y salían sin pagar un duro reivindicando el derecho a la comida y el derecho a un trabajo digno. Bueno, así como decimos, se enfrentan 20 personas a 30 años de cárcel entre todas por denunciar, como decimos, simbólicamente la pobreza en Andalucía. Bueno, de manos de Busqui recogemos un artículo sobre el vertedero de Zaldívar que está en desolación y oscurantismo. Bueno, nos recuerdan que hace 3 días, desde que la basura se viniera abajo en una de las montañas que está además ardiendo, se viniera abajo en el vertedero Verte Recycling. Y es momento de hacer un análisis de lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Así que nos sumergiremos en esos humos pestilentes del vertedero de Zaldívar, como decimos. Bueno, desde el nodo nos recuerdan la huelga general convocada para este próximo 30 de enero aquí en Euskal Herria. Aún así, la Carta de Derechos Sociales convoca huelga general en las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra bajo la consigna pensiones, salarios y vida digna. Bueno, estábamos con la fecha caducada. Así que recordamos eso, que se celebraba este pasado 30 de enero la huelga general, y tenéis en el nodo, han actualizado la información y las consecuencias y, bueno, un resumen de todo lo ocurrido, como decimos, el pasado 30 de enero aquí en Euskal Herria. Ya perdonaréis este error, es que creemos que para este 30 de febrero también, que aunque no exista el 30 de febrero, también deberíamos de hacer huelga general. Bueno, así, con estas informaciones y otras que nos dé tiempo a sacar de aquí a este pequeño gran vuelo, será lo que abarque el programa de hoy también. Bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Matasme se pra min ris, matasme quando me falas. Matasme se pra min ris, matasme quando me falas. Meus ollos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus brazos por abrazarte. Meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te. Deseava de te ver 30 dias cada mês. Cada semana o seu dia é cada dia uma vez. Deseava de te ver 30 dias cada mês. Thank you.

Bueno, queremos colocar un audio que hace unos momentos aparecía en la página de la AEN sobre el SAT, ya que se enfrentan 20 personas a 30 años de cárcel por denunciar simbólicamente hace más de 7 años la pobreza de Andalucía. Bueno, como decimos, por el momento no podemos reproducir este audio. Recordar eso, que el peso de la ley, dicen, de un sistema injusto y perverso como el capitalista, va contra la dignidad de la clase trabajadora. Con nosotros no podrán, porque no sabemos lo que es rendirse, porque somos del SAT. Aquí no se rinde nadie, carajo. Venceremos, es como acaba, como decimos, este comunicado. Y una pena que no podamos reproducir el audio. Bueno, nos es imposible reproducir el vídeo con el audio que queríamos, pero recogemos otro en las puertas del juzgado. Para que la prensa coapunte. Porque es una declaración que queremos hacer aquí hoy en la puerta de los juzgados. ¿Vale? Y digo que esto va a tener una trascendencia en el futuro que realmente va a causar un poco de impacto. La policía está en 10, coño. La mierda. ¿Qué? Te digo que puede tener impacto y alguna incomprensión por algunos sectores de la opinión pública. Pero os quiero decir lo siguiente. Este sindicato lleva luchando 35 años. En una lucha totalmente pacífica, razonada, radical en los planteamientos y en el fondo, pero nunca en la forma. Como habéis visto, nunca hemos pegado una pedrada, nunca hemos cortado con neumático encendido ninguna calzada, nunca hemos roto cristales, nunca nos hemos enfrentado con la policía, nunca. Y hemos ocupado bancos, hemos ocupado fincas, hemos hecho huelga de hambre, marcha, encierro, de todo. Incluso encierro, ocupaciones como el aeropuerto de Sevilla, de Málaga, etc. Hasta la fecha, esta lucha pacífica ha sido siempre condenada por el gobierno y por los jueces. Por lo tanto, después de 35 años, viendo que hoy mismo, sin prueba ninguna, nos condenan o nos acusan, ya nos han pedido 300 euros de multa a razón de 50 días por 6 euros a Sánchez Gordillo y a razón de 4 euros por 50 días a mí, y así sucesivamente, hace 4 días una fianza a 10 compañeros y compañeras de 3.400 euros de fianza para no estar en la cárcel, con lo cual está embargando casa y coche y algunas propiedades, pequeñas propiedades, porque no hay mucho, están embargando. Hemos decidido que los dirigentes del sindicato, obrero del campo y sindicato de los trabajadores, no vamos a asistir más a ningún juicio, ni a ninguna declaración. A ninguna declaración, a ningún juicio, ni atenderemos ningún llamamiento de ningún juzgado. Si quieren, solamente tendré una alternativa: detenernos y a la cárcel. Y estamos dispuestos a pagar ese precio porque estamos cansados de que nos sacrifiquen, nos murten y nos condenen sin ningún tipo de prueba, siendo una organización democrática, legal y pacífica. Si al pacifismo ustedes los meten, nos murtan y los meten en la cárcel, o perdón, nos murtan y nos juician, pues de aquí en adelante lo vais a tener más fácil. Nos lleváis a la cárcel y así nos quitáis de las ocupaciones, de las luchas, que es lo que pretende este gobierno. Porque el gobierno del PSOE está detrás de todo lo que está pasando con los jueces y con nuestro juicio. Por lo tanto, a partir de ahora anunciamos que no participaremos más en ningún juicio y en ninguna declaración. ¡Ojo! Y a partir de ahora seguramente algunos jueces nos llevarán a la cárcel y estamos dispuestos a pagar ese precio. Eso es lo que tenemos que decir. Decir que Diego Cañamero y yo hemos adoptado esa actitud, que sabemos que va a tener consecuencias. Seguramente cuando nos llamen a declarar y no vayamos, y pase una segunda vez, una tercera vez, nos declaran en reverdía, nos pondrán en busca y captura, y vendrá la Guardia Civil a nuestras casas y nos traerán. Pero nosotros vamos a asumir eso porque estamos hasta las narices ya de que la justicia tenga las mangas anchas con los poderosos y tan estrechas para nosotros. Así que vamos a adoptar esa medida. Ya os acordáis que una vez lo hicimos y por eso me metieron a mí en la cárcel de Granada, se acordaréis mucho, y entonces nosotros vamos a hacer esa actitud. Eso no significa que nosotros vayamos a dejar de luchar. Al contrario, con esta crisis nuestro sindicato se va a radicalizar en la acción política, en la acción sindical, porque creemos que ya que hace falta una huelga general indefinida para que este gobierno cambie, nosotros vamos a actuar. Vamos a hacer gestiones y se lo vamos a comunicar. El día 25 tenemos una entrevista con la fiscal general de Andalucía, con la fiscal jefe provincial de Andalucía, que es la que lleva los temas y la que tiene la cocina del gobierno. Vamos a hablar también con la dirección del PSOE, que está detrás. Vamos a hablar con el defensor del pueblo y desde luego nosotros vamos a llevar esta iniciativa adelante. Aquí nos van a condenar. La fiscal nos miraba con asco, tanto a Diego como a mí, como a nuestro abogado, con asco. Si ella lo hubiera valido, nos hubiera metido en la cárcel directamente. Lo que pasa es que no tiene ahora mismo ocasión. El día que lo tenga, lo hará. El policía que ha declarado, el policía jefe, me dijo a mí,

Bueno, y nos sumergimos ahora en la nube del vertedero de basuras de Zaldívar. Desde Guski quieren que tras haber transcurrido 3 días desde que la basura se viniera abajo en el vertedero Verte Recycling, dicen que es momento de hacer un análisis de lo que ha pasado y no ha pasado. Bueno, para los que no sabréis, como yo, no sabíamos nada de esta noticia. Hace un par de días o 3 días, el vertedero de Zaldívar, una gran montaña de basura, se derrumbaba, ni más ni menos que sobre la autopista A8. Bueno, mostrar la solidaridad con la situación que están padeciendo las dos familias de los empleados que están desaparecidos, con la búsqueda suspendida por 2 veces, sin información oficial, sin conocer cuáles son las opciones de sus allegados. Dicen que esto es desolador y desde aquí trasladar el pesar a las familias y amigos de las víctimas de este derrumbe. Nuestro sentimiento y nuestra solidaridad con las familias de Alberto Solaluce y también de Joaquín Beltrán, las dos personas desaparecidas y en cuya búsqueda estamos empeñados desde los distintos servicios de rescate. De la inestabilidad del terreno aconseja que no se trabaje en situación de oscuridad, es decir, no se trabaje por la noche, y como digo, además estamos muy pendientes de cuál es la situación y la evolución del propio terreno para garantizar que los trabajos de búsqueda se hacen con seguridad hacia las personas que están interviniendo y también con seguridad en lo que se refiere a no desestabilizar más la propia ladera. Como decimos y como ha dicho el consejero, estamos hablando de una situación que es muy sensible y que con las informaciones que vamos teniendo cada día de la evolución que está teniendo y el comportamiento que está teniendo esta superficie, vamos adoptando las distintas medidas. Ahora mismo estamos valorando, como he dicho antes, la posibilidad de continuar esas labores en otros puntos o ver si es posible por otros métodos. En cualquier caso, es una cuestión que se está valorando en estos momentos y, bueno, estamos a la espera de esos informes geológicos para determinar cuál es la siguiente decisión. Bueno, estas son las declaraciones que hacían en la tele desde el gobierno vasco, pero piensan desde otros colectivos que todos los hechos acaecidos desde el derrumbe están rodeados de un halo opaco que ha tenido sus consecuencias tanto en la gestión de la situación como en la gestión informativa. El interés de las administraciones por controlar toda la información sobre el suceso ha provocado una situación de no información o desinformación imperdonable y escandalosa. Esto genera graves consecuencias, además de la situación que están viviendo las familias. Bueno, recuerdan también que en primer lugar, en las gestiones de desescombro, al trabajar los y las miembros del rescate, periodistas y demás en un vertedero en el que hay residuos tóxicos y peligrosos, como es el amianto, sin las medidas de seguridad y protección oportunas, dato que el del amianto, por ejemplo, como decimos, según informaciones de algún periodista, fue proporcionado por un empleado a un técnico de Osalan, pero que el gobierno vasco y otros no habían comunicado a las personas que se iban a introducir en el descombro. El desescombro, perdón. We'll be right back. Bueno, esta situación de totalmente desinformación también, como no la viven, los vecinos de la zona, que no son informados puntualmente de las circunstancias que están viviendo sobre su riesgo de derrumbe, como lo que ha ocurrido con esta montaña de basura, de contaminación y demás hechos relevantes. Ese es el trabajo, creemos, del gobierno vasco, es su obligación, pero no la cumple. Lo mismo ocurre con el incendio en la parte alta del vertedero. La no información genera equívocos por su origen y aún siembra dudas sobre su toxicidad y peligrosidad. Piensan que el gobierno vasco está obligado y por tanto debería informar puntual y correctamente de los hechos más relevantes que están sucediendo y, como no, sus consecuencias. No ya solo a los familiares de afectados y a los vecinos de Ichaga, también a los más de 50.000 habitantes que viven muy cerca de este vertedero, que están pendientes de lo que ocurra. Bueno, así nada más ocurrir el derrumbe y hurgar un poco en la historia del vertedero, que es de propiedad de Verter Recycling, empiezan a salir sentencias y situaciones que demuestran una gestión muy deficiente. Bueno, en el 2015 una empresa que estaba siendo investigada y juzgada afirmaba haber llevado productos tóxicos, como decíamos, al vertedero sito en Zaldívar. El gobierno vasco tampoco dice nada de por qué no tiró del hilo antes dicha sentencia, investigaba y en su caso sancionaba también a esta empresa de la familia Barinaga. Bueno, por otro lado también recordar que el gobierno vasco no muestra su informe. No dice nada de análisis de los materiales vertidos y si tiene o no tiene conocimiento de la cantidad de productos no autorizados que se están vertiendo en este vertedero. Y como no, ahora se parapeta en la poca información ofrecida para evitar dar más datos. Tampoco ofrece explicaciones sobre el origen del incendio, un vertedero que solo fuera de interés de materias inertes, no debería incendiarse en ningún momento. Bueno, todo esto y mucha más información la tenéis plasmada en la AIN.org, con este vertedero, como decimos, que después de derrumbarse una gran montaña de residuos tóxicos, ahora continúa la parte de más alta ardiendo continuamente, saliendo un humo súper denso. Thank you.

teniendo en cuenta que han vulnerado todos los artículos del Código Tributario, incluidas las disposiciones adicionales y transitorias, nos saldría una deuda de, veamos, aproximadamente unos 7.455.666 créditos. Más un 20% de recargo por los retrasos. Más 50.000 créditos de sanción por intento de soborno. Más el importe de 2 bombas de neutrones cuya custodia les fue confiada y parecen haberse extraviado. Han sido temporalmente depositadas ante un testaferro de absoluta confianza. Ya, el dinamitero loco. Sí. Bueno, el apodo puede llevar a cierta confusión, pero... Olvídelo. En cuanto esté listo nuestro transporte, nos cogemos y nos vamos al ministerio y a estos les embargamos la nave en una semana. ¿Quieren este dinero, verdad? Ha tardado en entenderlo. Queremos que pague lo que debe, capitán. ¿Y si les diera a ustedes, digamos, el 20%? ¿Qué tal el 30%? ¿O el 50%? ¿O el 100%? Para eso prefiero pagárselo a Hacienda. Ahí estamos. ¿Eh? No pueden embargar nuestra nave. ¿No ve que estamos intentando salvar a la humanidad de una muerte segura? Oh. Estamos buscando un nuevo planeta para la raza humana. Nuestro tiempo es precioso y no podemos perderlo con papeleos. Compréndanlo. Cada miembro de esta tripulación tiene una función asignada y debe cumplirla con precisión matemática. Bueno, y desde Radio Mundo Real entrevistan a la militante Elisa Peña, de 30 años, que trabaja en el centro de acopio de alimentos, lugar al que llegan todos los alimentos que se producen y procesan en la comuna libertaria El Maizal. El Maizal, que está ubicada entre los estados venezolanos de Lara y Portuguesa, es referente, dicen, del destacado movimiento comunero de este país. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Somos juventud rebelde, pero con conciencia. Visita la comuna El Maizal en Venezuela, ejemplo de autonomía y producción de alimentos. La comuna socialista El Maizal, ubicada entre los estados venezolanos de Lara y Portuguesa, es referente del destacado movimiento comunero del país. Con 11 años de recorrido y sus diversas empresas autogestionadas, El Maizal enrostra orgullosa al visitante su diversidad productiva y el marco ideológico político que le da amparo y organización con el autogobierno como bandera. Como muestra valga un botón, la unidad dedicada a la producción ganadera empezó en 2009 con 60 cabezas y hoy cuenta con casi 700 de doble propósito y el número rondó el 1000 hace no mucho tiempo. Asimismo, impresionan la cría de cerdos, con unos 3.000, la producción de maíz, harina, leche, quesos, natilla, sueros, hortalizas y leguminosas, semillas, yuca, batata, que se venden en las tiendas a cielo abierto o que se intercambian en trueques. Como parte de la primera misión internacional de solidaridad de la Vía Campesina en Venezuela, realizada del 20 al 27 de enero, Radio Mundo Real visitó el 22 de ese mes la comuna El Maizal, que nació de la recuperación de tierras improductivas por parte del gobierno de Hugo Chávez en 2009 y es hoy uno de los tantos bastiones de la resistencia venezolana a la guerra económica imperial. A pesar de la crisis, de la guerra económica, nosotros damos siempre la cara, mantenemos el compromiso de cuando el comandante Chávez vino a estas tierras, en marzo y noviembre de 2009, de producir de forma colectiva, dijo a Radio Mundo Real el militante Johander Pineda. Con 28 años, es vocero del Banco de la Comuna, institución autogestionada que financia las diversas unidades productivas existentes en el Maizal. Bueno, ser vocero del banco implica una responsabilidad demasiado grande, fuerte, porque es todo el proceso administrativo que recae entre nosotros los tres voceros del Banco de la Comuna. Pues él es el ente financiero de toda la comuna, la cual cada recurso que desde allí se gasta, o sea, se le hace seguimiento, el control y verificación de que se haya gastado en lo que ha sido destinado, pues como tal, pues. De lo contrario, de faltar algún recurso por aquí otra vez razón, nosotros somos responsables de dar respuesta de qué fue lo que se gastó o qué sucedió como tal. La comuna, desde que inició, pues como primordial bandera ha sido la producción, la cual la producción es lo que ha llevado a la comuna o sea, es parte de lo que ha llevado a la comuna a ser una comuna exitosa, lo pudiéramos decir en estos momentos, ya que ha sido una comuna que ya va para 11 años y se ha sabido sostener pues en el tiempo la organización. A pesar de la crisis, de la guerra económica, pues nosotros damos siempre la cara, todos los comuneros, todos los que aquí estamos, todos los de la organización, siempre damos la cara y siempre salimos adelante, siempre con el compromiso por delante de lo que asumimos cuando el comandante Chávez vino hasta estos espacios, de poner a producir estas tierras y que la producción sea colectiva, pues. Y bueno, de ahí parte entonces la producción de maíz, la cual ha sido un número importante de siembra de maíz desde el año 2009 hasta este momento, lo cual a eso, esa siembra han generado muchos excedentes, muchas ganancias al final. Y en estos momentos, o sea, ya tenemos un año que el maíz está siendo procesado aquí mismo en el territorio donde se distribuye la harina. Y bueno, ha generado, por supuesto, un poco más de ganancia, que esa ganancia era la que se ganaba el intermediario o el privado como tal, cuando nosotros entregábamos el maíz. Y bueno, ha ido avanzando el tema de ganadería. En el 2009 inició con 60 cabezas de ganado. Hoy en día podemos decir que contamos alrededor de casi las 700 cabezas. Hemos tenido la oportunidad de haber llegado hasta casi las 1000 cabezas de ganado, doble propósito, pero lo cual ha permitido que baje la cantidad debido a las jornadas sociales, venta de carne que se han hecho. Y bueno, ahí se produce también lo que es el queso, la leche, la natilla, el suero. Y bueno, también contamos con una empresa de producción de porcino, de cochino, la cual también hemos tenido oportunidad de contar con nuestra granja. Nosotros brindamos la confianza, por supuesto, sabiendo y conociendo el perfil del productor, por supuesto, pues, porque, o sea, no estamos tampoco en un momento de estar generando pérdida, pues, pero sí. Año 2020. Si no estamos ya aburridos de ver matonerías, el presidente Nayib Bukele entró en la Asamblea Legislativa en El Salvador, escoltado por militares del ejército. Bueno, entraba con rifles de asalto y miembros de la Policía Nacional Civil, diciendo que asistía a una reunión extraordinaria de la Asamblea que el Consejo de Ministros, bajo su mandato, había convocado para ese día, como decimos, para el día 9, para este pasado día 9, domingo. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real. Bukele, brutalidad y matonería propias de los dictadores del siglo XX. Cesta, amigos de la Tierra del Salvador, repudió la forma de actuar del presidente Nayib Bukele, que amenazó con tomar el parlamento. En la tarde del domingo 9, el presidente Nayib Bukele entró a la Asamblea Legislativa de El Salvador escoltado por militares del ejército con rifles de asalto y miembros de la Policía Nacional Civil, diciendo que asistía a una reunión extraordinaria de la Asamblea que el Consejo de Ministros, bajo su mandato, había convocado para ese día a las 3 de la tarde. Ese motivo extraordinario de supuesto interés nacional era contar con un préstamo de 109 millones de dólares para un plan de control territorial, cuyo contenido no se conoce públicamente y no ha contado con procesos de consulta con los distintos sectores de la población para su elaboración, como recordó el movimiento feminista salvadoreño el lunes 10. Después de un discurso dirigido a sus seguidores, reunidos a las afueras de la Asamblea Legislativa, el presidente entró al recinto legislativo a orar por unos minutos, volvió a salir y manifestó que había decidido no tomar la Asamblea Legislativa en forma definitiva porque Dios le había hablado y le había dicho que tuviera paciencia, que no era necesario expulsar a los diputados de la Asamblea en ese momento, ya que el pueblo los iba a expulsar en las próximas elecciones, que son en febrero de 2021. La movilización social y las expresiones de rechazo a esta forma de actuar, militarizando el Parlamento y amenazando al pueblo, no se hicieron esperar. «Es totalmente condenable la forma de actuar del presidente de la República», dijeron desde Cesta, Amigos de la Tierra El Salvador, en un comunicado emitido hoy. Radio Mundo Real se comunicó con Ricardo Navarro, presidente de Cesta, y esto nos dijo. Aquí en El Salvador estamos enfrentando un serio problema político porque el presidente Nayib Bukele no puede ordenar sesiones de la Asamblea Legislativa. El presidente decía que en la Constitución dice que en situaciones extraordinarias, eso dice la Constitución, pero extraordinaria significa en caso de una guerra, en caso de una catástrofe nacional, no cuando el presidente quiere que le aprueben un préstamo, porque esa es la realidad, ¿verdad? El presidente quiere que le aprueben un préstamo de 109 millones de dólares que muchos diputados han cuestionado porque han dicho, eso no está justificado y le está pidiendo que se compre un gran buque, que se compre un helicóptero, una serie de cosas que los diputados consideran que no es adecuado. Pero bien, eso se podría discutir si conviene o no el préstamo, ¿verdad? Lo que no es tolerable es que haya llevado al ejército para convencer así a los diputados. Y él también le pedía a la población, ¿verdad?, que acepten el derecho de insurrección. Lo que quiere es que todos los seguidores de él actúen contra los diputados que son de la oposición. Una cosa que ha quedado claro es que el presidente no quiere ninguna oposición política, ¿verdad? Y esto se da en el marco que las semanas anteriores el agua en San Salvador estaba saliendo en unas partes de color café. En Cesta, el agua, en las oficinas, pues, estaba saliendo de color amarillo y tenía un olor característico de las algas cianófitas, ¿verdad? Y han salido los funcionarios del gobierno a decir que el agua estaba bien. Salió el presidente de la Comisión de Aguas diciendo que no, él tomaba desagüe y por eso es que hasta se había adelgazado. Y la ministra de Salud dijo, sí, no, si el agua está bien, claro, quizá mejor es servirla. O sea, una serie de irresponsabilidades que en la misma Asamblea Legislativa dijo que iba a interpelar a los funcionarios. Yo creo que ahí fue donde comenzó el enojo del presidente, porque él dijo que eso era puro show político, ¿verdad? Lo que nosotros vemos es que el señor presidente no está apto para su cargo, o sea, él no está capacitado. Ahí la Constitución dice que debe tener moralidad e instrucción notorias, y parece que el presidente no tiene ninguna de esas dos. El lunes hubo manifestaciones repudiando estas actitudes de Bukele. El movimiento feminista salvadoreño estuvo concentrado contra el autoritarismo y el militarismo en la Plaza El Salvador del Mundo. Desde Cesta, consideran que el presidente realizó un acto de brutalidad y matonería propio de los dictadores del siglo XX que tanta sangre derramaron en nuestro país y otros países de América Latina. Todavía está fresca en nuestra memoria la guerra de 12 años que tuvimos en nuestro país, una situación que no queremos volver a repetir, dice el documento. Para la organización, el mandatario deja en claro que no está calificado para el cargo, con esta acción y otras de capricho público que ha tenido en los meses pasados. Pedimos a la comunidad nacional e internacional a repudiar estas acciones del presidente Nayib Bukele. En la tarde del lunes 10, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución sobre estos hechos que fue aceptada por los parlamentarios y por Bukele. La solución deja medidas cautelares. Una de las más importantes es que el presidente no puede usar a las Fuerzas Armadas para fines que no sean los que les corresponden. Los diputados repudiaron los insultos, las amenazas y la persecución que sufren por el gobierno y recomendaron al presidente que no use las fuerzas para disolver el Parlamento salvadoreño. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, y ya vamos a ir buscando dónde depositar nuestra nave, ya que el chapapote se nos va acabando. Nos han acompañado en la pista número 1, Farwa Sander y Tilo Gurtu, ni más ni menos, con estas melodías volátiles. Escuchamos a Kazuko, Farwa Sander. Bueno, y como sabrás, este año Sinchilik Irratia está de aniversario en sus 35 años, ni más ni menos. Bueno, se están realizando diferentes celebraciones, por ello os invitamos a la siguiente cita. Este próximo sábado 15 de febrero se va a hacer una comida especial en Chincharri, así que si todavía no tenéis nada preparado para este sábado, coger la chartera en el Arcaicha. Aquí tengo la grulla que está por detrás. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Para que veáis que siempre tengo compañía. Y eso, para este... Joder, Juanjo, tío. Bueno, como decíamos, tenéis la chartela en el bar, en la taberna Arcaicha, en Alameda, o bien podéis reservarla con algún compañero de la radio. Bueno, como escuchabais también, nos acompañaba Juana Chicharro. Con este griterío profundo. Cabrón,